Hola, buenas noches a todos quienes hoy nos acompañan en esta videocharla astillada. Saludos como siempre, con afecto, con respeto y con el deseo de iniciar la semana pues con comentarios, con señalamientos, con toda esa carga de discusión y de análisis que caracteriza estas videocharlas astilladas. Hoy quiero comentar acerca de la muerte de Fidel Castro Ruz, uno de los personajes de valía mundial que inequívocamente imprimieron su huella durante décadas y durante momentos cruciales de la historia de la humanidad. No hay una, creo yo que no puede eludirse el análisis y la valoración de lo que ha significado Fidel Castro en la historia mundial. Pero me parece que su historia y su valoración deben hacerse en un contexto de la realidad y de las circunstancias. Es cierto que la estancia prolongada en el poder de Fidel Castro generó distorsiones, generó una ruptura de la voluntad de participación social en la toma de decisiones de un gobierno, pero también debe analizarse el contexto de la lucha sostenida de una opción libertaria que se dio en esa isla frente al embargo económico, frente a la sostenida pretensión de Estados Unidos, no solo de eliminar físicamente al líder, sino de exterminar el ejemplo que a sus ojos resultaba nefasto de lo que era la experiencia de la lucha rebelde y el intento socialista en Cuba. Una nación que, a diferencia de la inmensa mayoría de las que forman América Latina, supo defender con gallardía su dignidad, su soberanía frente al gran monstruo imperial colocado a unas decenas de kilómetros de esa propia isla. Cuba logró registros históricos impresionantes en materia de educación, de salud, de vivienda y de la conservación de los niveles de bienestar social que son ampliamente ignorados por la gran mayoría de los países del mundo. Cuba es uno de los países donde no existen las aberraciones y el salvajismo de este capitalismo desorbitado que concentra la riqueza en unos cuantos y arroja a enormes mayorías de la población a circunstancias de hacinamiento, de miseria y de salvajismo delincuencial. Las tragedias y los horrores que hoy vivimos en muchos países, sobre todo en nuestro México, son inconcebibles en el esquema de distribución económica que se ha manejado en esta isla de Cuba. A cambio de ello, es evidente que hubo múltiples violaciones a los derechos humanos, que hubo una concentración del poder, que ese poder no fue distribuido equitativamente y que durante décadas hubo quienes vivieron bajo la rectoría política, económica y social de los hermanos Castro. Pero valdría la pena también preguntarse en esos claroscuros en contexto si realmente el resto de los países, a pesar de que teóricamente exista el respeto a esos derechos humanos, si realmente han sido respetados, si tienen vigencia o si son solamente parte de ese tinglado de presuntas conquistas, derechos y libertades que en el fondo forman el privilegio de unos cuantos y la ensoñación para una gran mayoría. Por eso yo convoco a analizar la historia de Fidel Castro como en sus claroscuros, pero en contexto, lo bueno que hizo y lo malo que hizo, como todos, como una figura humana sujeta al análisis histórico, a señalar los momentos oscuros y desde luego también a señalar los momentos luminosos que los hubo en esta historia que pareció invitar al continente entero a una etapa de rebeldía. Un gobierno, el de los Castro, Fidel Castro en Cuba, que fue capaz de convalidar la presidencia fraudulenta de Carlos Salinas de Gortari y que mantuvo con los gobiernos priistas un pacto de no agresión mutua en el cual Fidel Castro, impulsor de sublevaciones e insurrecciones izquierdistas en otros países, en México se abstuvo de cualquier apoyo a movimientos de insurrección a cambio de que México mantuviera pues esa política internacional, esa diplomacia que implicó apoyar a Cuba en los foros internacionales, mantenerlo como un aliado en las discusiones diplomáticas, pero a fin de cuentas, a cambio de eso, Cuba como un refugio político para el propio Carlos Salinas de Gortari y Cuba como un espacio político en plena concordancia con algunos de los momentos difíciles de la historia priista de nuestro país. Por aquí alguien dice, amado y odiado, no se puede soslayar el papel histórico tan importante de Fidel Castro, lo dice Mr. Strange. La derecha está de plácemes, no así la resistencia del status quo. Yo debo decirles que me ha sorprendido la vigencia y la fortaleza de los argumentos de muchos de quienes defienden con una mayor pasión el legado positivo de Fidel Castro. Pienso que en ese debate ideológico y en esa lucha por el posicionamiento de la cultura política no ha vencido la tendencia derechista que pretende destrozar ese legado de Fidel Castro y pretende subrayar solo como si fueran lo único los aspectos negativos. En términos generales, ha habido un reconocimiento general, creo yo, a este posicionamiento de un hombre con claroscuros que, sin embargo, en su contexto supo llevar adelante a su nación, aun cuando tuvo también un déficit en ciertos segmentos que desde luego hay que señalar y hay que criticar. Murió como un roble, dice Will Rayotti. Fidel, un ser humano, no un santo. Claro, ese es el punto. No endiosar y no santificar. Hay claroscuros. La medicina en Cuba es de primer mundo, ni México la tienen, así es. Y la educación y la atención social en general. No dejó que Cuba fuera pisoteada como lo han hecho los gobiernos prianistas, Julio. Así es. Tus fans no somos derechosos. Salud, comandante Fidel. ¿Qué opinas del tuit de Calderón? Bueno, Calderón anda verdaderamente en una especie de embriaguez política, tratando de impulsar la candidatura de su esposa y buscando el regreso a Los Pinos por la vía conyugal. Lo que sí es que ahora con Trump México necesita un líder que al menos tuviera la mitad de Fidel Castro. Pues sí, pero no tenemos a nadie que pueda tener esa dimensión, esa vocación de insurrección social y de fundamentar su poder en la movilización popular, que eso es lo que ninguno de los políticos mexicanos trata de sustentar. Todos ellos se atienen a los resultados electorales, a la fuerza que les da el sistema político, pero no hay ninguna pretensión de cambios profundos. Andrés Manuel López Obrador, lo he dicho, es de un pálido reformismo que en el fondo es tratar de mejorar y maquillar el mismo sistema político. No hay cambios de fondo. Nadie plantea cambios de fondo. Un buen esbozo del personaje de Fidel Castro lo escribió Ignacio Ramonet. Su legado más valioso es la dignidad. Pues no tuvo el gran comercio gracias al bloqueo que tuvo de Estados Unidos, pero le dio cultura y educación. Si Fidel hubiera sido mexicano, otro gallo nos cantara. Es un buen planteamiento. Fidel Castro en México, ¿podría haber hecho la revolución en México? ¿O lo que hay en México es que no hay las condiciones sociales, culturales, políticas e ideológicas para impulsar una transformación de fondo? ¿De verdad en México habrá quien pueda sustentar popular y mayoritariamente un intento de revolución, un cambio verdadero del sistema desde las raíces? ¿Nada te parece, Julio? Bueno, celebro que a usted mucho le parezca algunas de las cosas que suceden. Ay, no me depriman, ¿cómo sería este país? Dice Mayra Tete. La historia moderna no se explica sin Fidel, dice Curararte. Así es, la pobreza en Cuba se debe a Estados Unidos, no a Fidel, sí, pues no existen desde nosotros como base. Necesitamos un Fidel Castro en México, pues sí, pero también a lo mejor necesitamos un espíritu como el de los cubanos en México. Me dice Linda Composer, mis niñas y yo siempre te escuchamos, muchas gracias. Me alienta mucho que haya niñas y jóvenes, niños y jóvenes escuchando lo que planteo. Muchas gracias. ¿De qué nos sirve ser libres aquí si vivimos con miedo en un país violento y con mucha desigualdad? Pregunta José Star 76. Así es, en efecto. Julio de Libertadora, bla. Necesitamos un Lázaro Cárdenas otra vez. Pues sí, Lázaro Cárdenas fue un intento de organización popular, un intento de descansar en otro tipo de opciones y de construcción, y muchos de los que siguen adelante, muchas de las instituciones populares que siguen adelante provienen de la hechura de Lázaro Cárdenas. Bueno, pues mientras vemos ese tipo de cosas en México, ya lo saben, continúa la política electoral a todo lo que da. Hoy el periódico Reforma, que por cierto salió muy tarde en su edición impresa y tuvo problemas en su edición digital. Bueno, pues el periódico Reforma incluyó hoy una encuesta en la cual dice que va adelante en el ánimo de los panistas Ricardo Anaya y no Margarita Zavala, que los panistas siguen prefiriendo al joven queretano Ricardo Anaya. Mientras tanto, Margarita Zavala presentó su álbum de anécdotas familiares en la Feria Internacional del Libro, hizo firma de ejemplares, estuvo acompañada por Ricardo Cayuela, que es funcionario editorial de Letras Libres, estuvo acompañada de algunos otros personajes, Consuelo Saizar, que fue directora de Conaculta, y allí hubo un joven de Ameca, Jalisco, que compró el libro junto con todos sus compañeros, hicieron fila, llegaron hasta ella, le pidieron el autógrafo, se acercaron a ella, y este joven sacó una cartulina en la cual decía que su padre había muerto en la etapa de Felipe Calderón y que si en la de Margarita también habría cosas parecidas. Fue un golpe escénico, un golpe pues que habla de cómo ese fantasma de lo que sucedió en la etapa funeraria de Felipe Calderón pues acompaña las pretensiones electorales ahora de Margarita Zavala. En el Astillero de Mañana incluyo algunos de los señalamientos de este joven hechos al corresponsal de La Jornada, Juan Carlos Partida, y ahí este joven dice que no es posible que Margarita Zavala ande como si nada presentándose como candidata o haciendo actos públicos cuando es sabido que ella fue partícipe o cómplice o testigo o acompañante de lo que sucedió en la administración de Felipe Calderón. ¿Vienes a Villahermosa? Me pregunta Alex Sosa. Sí, estaré el próximo lunes, dentro de una semana, el próximo lunes 5, si no me equivoco, sí, el lunes 5 en Villahermosa, Tabasco, en el Gran Salón del Hotel Quinta Real, en una conferencia que organiza el periódico Tabasco Hoy, al conmemorar sus 29 años de vida. Me invitó para dar una conferencia, ellos organizaron todo, me han invitado a estar ahí y estaré el lunes a las 12 del día en este gran salón del Hotel Quinta Real de Villahermosa, Tabasco. Ojalá quienes viven en esa ciudad puedan estar presentes. Voy a hablar sobre la sucesión presidencial adelantada. Voy a hablar de los precandidatos con claridad y con absoluta crítica respecto a cada uno de ellos y un análisis de lo que creo que está sucediendo en la política nacional actualmente. Es entrada gratis, desde luego entrada absolutamente gratis. Bien, pues les agradezco su atención, estemos atentos a lo que vaya sucediendo en estos días de mucha información, lo que va sucediendo con Donald Trump, que sigue apretándole a México y con la gran crisis de los gobiernos estatales, Javier Corral en Chihuahua sin dinero, el gobierno, saluda a mi hija Luna Sofía que termina, tiene 8 años, saludos Luna Sofía, gracias por estar viendo este debate desde los 8 años, gracias por estar viendo esto aquí, muchas gracias. Los gobernadores y los carteles ahora de se busca como en el viejo oeste, ahora también extendido a Tomás Yarrington, el tamaulipeco, como si no hubiera sido lo que fue, un acompañante en el proceso de construcción de la candidatura presidencial de Enrique Peña Nieto, favorecido y protegido por los pinos, pero las circunstancias hacen que ahora pues se juegue a estas búsquedas pagadas con 15 millones de pesos, a quienes denuncien y permitan capturar a quienes antes estuvieron tan protegidos al amparo de esos pinos cuya sombra se ha extendido siempre a corruptos y a ladrones. Ahora están buscando a Javier Duarte, pues que ya saben que no lo encuentran. Ahí anda también volando César Duarte, Roberto Borge, y ahora un nuevo cartel de Se Busca contra Tomás Yarrington, el hombre que fue gobernador de Tamaulipas, siempre acusado de Félix Gutiérrez, desde San Luis Potosí, no sé si sea mi amigo Pedro Félix Gutiérrez, psicólogo, amigo y compañero, o su hermano que es o era subdirector del Sol de San Luis, amigos a quienes estimo. Ya Grupo Prisa está apoyando con todo a Margarita, aguas ahí. Pues sí, ya ven que en el sexenio de Felipe Calderón, el hermano de Margarita, Juan Ignacio Zavala, fue nombrado gerente de producción, mercadotecnia o no sé qué, del Grupo Prisa, desde donde se hicieron grandes negocios en la producción de libros para el gobierno federal. Ya saben lo que he hablado varias veces de ese parasitismo familiar. Bien, pues muchas gracias a todos. Nos vemos mañana en otra de estas videocharlas astilladas. Saludos a todos. Hasta mañana. Un breve comentario, un breve señalamiento acerca de lo sucedido con esta... con el cartel de protesta para Margarita Zavala. Hay quienes están publicando en internet que no fue real, que es un montaje, que fue Photoshop. Aquí están los jóvenes, fueron 3 que llegaron hasta las cercanías de Margarita Zavala, 2 para tomar video y fotografía, y otro, el joven de Ameca, Jalisco, que fue quien finalmente... solicitó el autógrafo y sacó el cartel mencionado. Estoy haciendo este breve comentario solamente para que quede constancia de que no fue montaje, que no fue ningún invento, sino que realmente así sucedió. Véanlo, ahí está llegando el joven Francisco Rubén Gutiérrez Velasco. Ahí está Margarita firmando, preguntando de qué se trata, poniendo la dedicatoria. Todo hasta ahí transcurre normalmente, pero a la hora de la fotografía es cuando el joven Gutiérrez Velasco despliega la cartulina que le vemos ahí en la mano derecha, discretamente la lleva ahí sin mayor amago, y bueno, pues muchas gracias, como no, fotografía, y Margarita se asoma sonriente a ver qué es lo que decía la famosa cartulina. Solamente para eso regresé, para comentar esto que demuestra que ni fue montaje ni Photoshop, y que realmente esa cartulina sí estuvo presente en la fil, en la firma de autógrafos de Margarita Zavala Gómez del Campo. Ahí está, y queda esa constancia. Gracias, buenas noches.